una caricia, un beso y un ser que me amara. Calmaste el sufrimiento que me atormentaba. Ahora soy un hombre libre gracias a tu llegada. Volvió a ver el cielo azul que se me había nublado. Te convertiste en la luz de un hombre enamorado. Volvió a ver el cielo azul que se me había nublado. Te convertiste en la luz de un hombre enamorado. Cambio todo, todo. Ya no sufro penas, yo me hallaba solo. Y apareció ella, yo me hallaba solo. Y apareció ella, y qué sería de mi corazón. Y un día llegará a perderte a ti. Viviría muy lleno de dolor, volvería nuevamente a sufrir. Gracias a Dios que hoy tengo el amor, que todo el tiempo me hará feliz. Que todo el tiempo me hará feliz. Gracias a Dios que hoy tengo el amor. Doctoras Alba Muñoz Monte y Ela Escalante. Y mis queridos doctores, Andrés Mesa de los Ríos, el amigo de siempre, y Fernando José Barrios. ¡Ay! Oye, Juanchi Domínguez, de Morroa. Llegar hasta viejito es mi deseo más grande. Este amor tan bonito no lo acaba nadie. Mi mundo ahora es distinto, acabaron mis males. Al lado de mi amorcito todo es agradable. Volvió a ver el cielo azul que se me había nublado. Te convertiste en la luz de un hombre enamorado. Volvió a ver el cielo azul que se me había nublado. Te convertiste en la luz de un hombre enamorado. Cambio todo, todo. Ya no sufro penas. Yo me hallaba solo. Y apareció ella. Apareció ella. ¿Y qué sería de mi corazón si un día llegara a perderte a ti? Viviría muy lleno de dolor, volvería nuevamente a sufrir. Gracias a Dios que hoy tengo el amor, que todo el tiempo me hará feliz. Que todo el tiempo me hará feliz. Gracias a Dios que hoy tengo el amor.